Estoy seguro que lo olvidaré. Sigo buscando lo que nunca encontré. Hoy no es lo mismo que solía ser. Toco